Valero, igual que el vino va encendiendo mis deseos. Si te veo bailando, pibita mía, se despiertan los duendes del alma mía. Me enamoran tus ojos, tu piel morena, esa flor encantada de tu pollera. Levantan como el fuego, tu poncho rojo, festivalero, igual que el vino va encendiendo mis deseos. El calor de tu poncho, de solo verte, es un ramo de rosas entre la gente. Y marear los deseos, será mañana, despertarme a tu lado con tu fragancia. ¡Baile, baile, baile! Valero, desde tus hombros se levantan como el fuego. Tu poncho rojo, festivalero, igual que el vino va encendiendo mis deseos. El calor de tu poncho, cariño mío, lo está tomando el potro del amor mío. Cuando quiera acordarse, va a estar mansito y entregado a las riendas de tus ojitos. Tu poncho rojo, festivalero, desde tus hombros se levantan como el fuego. Tu poncho rojo, festivalero, igual que el vino va encendiendo mis deseos. Igual que el vino va encendiendo mis deseos. Igual que el vino va encendiendo.